Aquí comienza el tiempo extra. En el episodio de hoy se comentará cómo el Barcelona tiene la liga sentenciada, cómo Griezmann se quiere marchar del Atlético de Madrid y la polémica que se ha liado por la negativa del Valladolid a ceder a sus jugadores y su entrenador a la selección catalana de fútbol. Comenzamos. El FC Barcelona ha dado un golpe definitivo al campeonato, puesto que con su triunfo ante el Betis en el día de ayer, por 1-4, ha decidido ya el campeonato. Y es que desde luego el conjunto catalán está siendo el más regular de toda la temporada. Lo lógico y lo normal, puesto que teniendo a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, pues eso es jugar con ventaja. Así pues, desde luego el Barcelona, salvo sorpresa mayúscula y cataclismo que se produjera, será de nuevo campeón de liga. Algo que desde luego dice muy poquito a favor de otros equipos, puesto que principalmente el Real Madrid esta temporada ha sido un poquito desilusión. Y es que desde luego si el conjunto catalán y no saca más ventaja es porque ha fallado algunos partidos de forma pues inexplicable. Porque si no, desde luego ya podría haber tenido, pues casi le podrían faltar a lo mejor 2 o 3 puntos por haber ganado el campeonato de forma matemática. En definitiva, el Barcelona desde luego se está especializando en conseguir el campeonato nacional de liga. Sí, Antoine Griezmann se quiere marchar del Atlético de Madrid. Aunque claro, también puede decirse que le están invitando a marcharse. Y es que desde luego el conjunto rojiblanco necesita una fuerte inyección de liquidez, puesto que debe hacer una profunda remodelación de la plantilla. Pero aparte de eso, desde luego, el jugador francés, que esperaba esta temporada pasada haber conseguido el Balón de Oro por el triunfo en el pasado Mundial de Francia, no se siente a gusto, porque esta temporada pensaba haber tenido un mucho mejor rendimiento de lo que ha tenido. Y es que desde luego en los partidos claves esta temporada ha decepcionado. No ha sido tan fundamental como se esperaba. Y es que, desde luego, no se puede decir de otra manera cómo ha sido de decepcionante la temporada de Antoine Griezmann. Muy decepcionante, porque ¿de qué sirve meter 5 o 6 goles o 4 o 3 alcoholistas si en los partidos importantes y decisivos de la temporada pasas totalmente desapercibido? Ahora se está dejando querer, o mejor dicho, se está ofreciendo para el Barcelona, pero en realidad parece ser que él pretende irse al PSG o incluso al Real Madrid. Ahora mismo la cláusula de Antoine Griezmann, 120 millones de euros. Todavía no ha llegado a los 200 millones. Es decir, hemos vivido engañados pues casi un año, porque decían que la cláusula subía a los 200 millones, pero subía desde que se hiciera efectivo el contrato. Lo que se puede decir que hicieron una triquiñuela para subirles el sueldo, pero no le subieron la cláusula de rescisión en su momento. Y es que el 1 de julio es cuando entra en vigor la cláusula de los 200 millones de euros. Es decir, que podrían ficharle hasta el día 30 de junio por 120 millones de euros. Y es que, aunque no lo quieran reconocer, en el Atlético de Madrid también están un poco hartos de las tonterías del francés. Porque todas las temporadas, tarde o temprano, que si quiero más dinero, que si no quiero, en fin. Porque claro, si ellos pensaran y vieran que los partidos importantes hubiese dado la cara, pues dirían, pues bueno, pues sí. Eso que se dijo que comía en la mesa de Messi y de Cristiano Ronaldo, desde luego, pues lo único que hará la mesa de Cristiano Ronaldo y de Messi, o de Messi y de Cristiano Ronaldo, será llevarle los cubiertos, porque vamos, menudo punto de comparación. Porque tanto Messi como Cristiano Ronaldo como Messi han dado una lección de fútbol y de cómo guiar a sus equipos los triunfos. Por ejemplo, ante el Atlético de Madrid en Champions y ante el Betis en la Liga Española. En fin, que se esperaba mucho y está siendo verdaderamente una decepción. Además que el equipo rojiblanco necesita ese dinero, puesto que antes del 1 de julio el Atlético de Madrid tiene que hacer efectivo, tiene la opción, mejor dicho, de hacer efectivo, pagar al Chelsea 80 millones de euros por Morata. Porque hay que recordar que el Chelsea está sancionado por la FIFA y por la UEFA. Pues sí, ya tenemos polémica a la vista. Como no podía ser de otra manera, todo viene por tema político y tema deportivo. Tema político y tema futbolístico. Sin lugar a dudas, todos sabemos que muchas veces los partidos de las selecciones pues incomodan mucho y que desde luego las fechas en las que se disputan no son las más indicadas, porque lo lógico y lo normal sería que los encuentros de las selecciones se agruparan en un mes en concreto, a principios de temporada o a final de temporada, no cuando queden pues unos meses para terminar la temporada, donde a falta de unos partidos para acabar la competición, los equipos están jugando pues la permanencia, el título, la Champions. Pero claro, todo esto viene a cuenta y a relación de que el Valladolid no ha dejado a sus jugadores ni a su entrenador ir con la selección de Cataluña. Que también, desde luego, no tiene sentido organizar un partido amistoso en estas fechas. Pero bueno, al igual que lo de la selección de Cataluña no tiene sentido jugar un partido amistoso en estas fechas, tampoco tiene sentido que se organice la selección española como serán este próximo sábado y este próximo martes. Pero es que no sé, no tiene ningún tipo de sentido, puesto que lo único que hacen es que pueden poner en riesgo la integridad de sus jugadores. Porque más allá de que si se producen lesiones importantes, las distintas federaciones tienen un seguro que cubre parte de las fichas y tal, pues, pero es más importante el rendimiento deportivo de los jugadores. Porque claro, ¿de qué le sirve a un equipo que se ahorre el dinero de la ficha de un jugador si luego llega y pierde pues los goles, las asistencias, las buenas formas y la experiencia de ese jugador en el terreno de juego? ¿De qué le sirve ese dinero si luego al final no le puede servir ni le puede ayudar a ese jugador para lograr sus objetivos deportivos? Pues con todo esto se ha organizado pues un pitoste de miedo. Y cómo no, los más radicales, los más hinchas, están llamando que si Fachadolid, que si esto es porque es la selección de Cataluña. Pero más allá de que esto sea para este partido amistoso, también hay que decir, hay que recordar, que es que se debería reformar, como se ha mencionado anteriormente, y hacer que las clasificaciones para mundiales y Eurocopas se jueguen a principios de temporada, un mes entero para jugar los partidos oficiales y amistosos, o en el mes de octubre, noviembre o diciembre, donde jugar también este tipo de partidos y dejar ya el resto del año natural libre para los equipos. Así pues, la polémica es esa, ni más ni menos, ni menos ni más. Ahora, por ejemplo, hay que decir que los que muchos dicen que si Fachadolid, muchas veces, y muchos de ellos, son seguidores del Barcelona. Pues hay que decir que Gerard Piqué, que se encuentra en un sensacional momento de forma, está con la selección de Cataluña. Ojalá no, pero ¿qué pasaría si Gerard Piqué se lesiona con la selección de Cataluña y se pierde, por ejemplo, lo que queda de temporada con el Barcelona? ¿Y van a estar de acuerdo con el Barcelona que haya dejado a su jugador y con la selección de Cataluña? Ahí está la pregunta, y ese que deja la pregunta. Pues seguramente pondrían el grito en el cielo, dirían que es un partido amistoso, que no tiene sentido, pero claro, eso pasa. Pero bueno, parece ser que los distintos directivos y miembros de fútbol de la Federación Catalana de Fútbol se lo están tomando a bien y lo están organizando mucho mejor y con sentido común. Bueno, pues esto ha sido todo.